Tenemos una comunicación telefónica con la doctora Ileana Aristeo. Teníamos pendiente un resultado, un proceso de autopsia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Esta fue la primera autopsia que se logró de un paciente COVID. Desde marzo que estamos en pandemia, por una resolución del Ministerio de la OMS, que acató el Ministerio de Salud, logramos, después de mucho esfuerzo, y obviamente contra todo el sistema, lograr la primera autopsia paciente COVID. El señor falleció el 10 de noviembre. El señor entró caminando porque simplemente le dolía la garganta. Le hicieron el hisopado, dio positivo para COVID. Él estuvo 1 mes y 10 días internado. Logramos que pudiera verlo a la familia los últimos 3 días y terminó falleciendo el 10 de noviembre. Entonces, los resultados de la autopsia dan hepatopatía crónica. De COVID no arrojó ningún resultado, ni a nivel pulmonar, absolutamente todo limpio. O sea, no tenía ninguna enfermedad, en definitiva arrojó que no tenía COVID. Pero así hay un montón de casos que entran por miedo, porque evidentemente el protocolo es lo que está matando a la gente. ¿Puede recordarnos el lugar donde aconteció toda esta situación? Por cuestiones que todavía se está en proceso, no puedo mencionar el hospital. Bien. ¿Y ahora cuál es el paso a seguir? Y en base a eso, bueno, se va a ampliar la imputación seguramente. O sea, que este pobre hombre quedó ahora caratulado a la causa como homicidio culposo. Supongo yo que esto va a fijar un precedente, porque la gente tiene que tomar conocimiento de todo esto para poder incluso salvar alguna vida. Sí, este era un paciente joven de 47 años. Sí, sentó precedente porque a vos en la resolución ministerial no puede estar por encima de la Constitución Nacional. Yo sé que hay muchos abogados ahora que están pidiendo autopsia. ¿De dónde se cree o de dónde se piensa o de dónde se tiene conocimiento que sale tanto dinero? Porque si multiplicamos la cantidad de días de cada paciente por la cantidad de casos que presenta, por la cantidad de intubaciones que se hace, ¿tiene información de dónde sale todo ese dinero? O sea, directamente del Estado. El Estado es el que incentiva económicamente a las clínicas, los hospitales, los sanatorios. Pero es bueno saberlo, que ya hay un precedente de que el paciente entró con un PCR positivo para COVID, o sea, no tuvo COVID. O sea, el PCR, sabemos los cuestionamientos que le hacen los médicos a los PCR, que detectan cualquier virus. Sí, lamentablemente, hasta todas las muertes que han habido se le han adjudicado al COVID cuando hay pruebas que no han sido así. Exactamente. ¿Y a quién correspondería el accionar, digamos, la responsabilidad? ¿A quién le cabe? Obviamente todas las personas que estuvieron en la atención primaria del señor, obviamente luego todos los médicos, obviamente el director y el Ministerio de Salud, y obviamente, a ver, acá la OMS le dijo hay que hacer esto, pero la OMS no es vinculante, podés acatarlo o no. Y yo creo que este es el gran negocio. Entonces, por eso todas las causas de defunción son pacientes COVID. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Un saludo a toda la audiencia.